Y después de que nos bañamos en oro y de la mano de nuestros héroes escalamos el Olimpo, mis valedores, no es hora ya de ajustar cuentas y saber cuánto fue lo que nos costó tanta gloria, porque según se evidencia a la hora del balance y el gran total, los mexicanos somos toda una potencia económica que no dudamos en pagar millones de nuestra moneda nacional, o sea, el dólar, por una medalla milagrosa, la presea de oro, y otra media docena de plata y bronce. Tan poderosos somos económicamente que invertimos decenas de miles de millones en el ejercicio de una democracia que permite resultados como el fraude shop que se exhibe por estos días en el Zócalo y en el que hacer politiquero de media docena de partidos políticos que son los que nos aprontan sus candidatos, los mismos del sistema de poder. Los mexicanos hemos creado una democracia por la que entregamos cantidades multimillonarias a los consejeros del IFE y el TRIFE y a los funcionarios de la FEPADE, al parejo de las cantidades con las que sostenemos a nuestros senadores y diputados, lo mismo que a los ministros de nuestro Poder Judicial. Y aún tenemos que añadirle dineros a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las becas de los intelectuales orgánicos de Conaculpa, Conaculta, así como también, bueno, a tantas instituciones más. ¿Y qué decir de lo que nos sale costando el titular del Verbo encarnado, con todo y su guerra particular y el flamante avión presidencial que estamos por financiarle? Miren ustedes, el de Barack Obama costó a los contribuyentes de Estados Unidos 300 millones de dólares y también a los contribuyentes venezolanos. Costó el avión de Hugo Chávez 65 millones, casi 10 mil millones de dólares. Serán los que estamos en grave inminencia de pagar por el avión del presidente mexicano. ¿Qué les parece? Es México. Y como lo aseguró en su momento el expresidente Emilio Portes Gil, cada sexenio arroja con maladas de millonarios, ¿quiénes costean los millones que cuesta semejante corrupción? Corrupción de unos funcionarios y exfuncionarios cuya lista resulta interminable y que hoy, va de los Hank y Salinas a la Gordillo y a Romero de Champs. ¿Recuerda alguno de ustedes el comentario que expresó hace algunos ayeres un funcionario del gobierno estadounidense de que lo admirable, lo inexplicable, no era el grado de esa corrupción lucrativa e impune del gobierno de México, sino que las masas sociales continuáramos pasivas, que no se hubiese producido un levantamiento, una algarada, una revolución? ¿Ustedes qué opinan? 55 36 89 89. Oh, comencemos con el gasto de la medalla milagrosa. Tomo opiniones, o más bien, reportaje de Carlos Ledesma, que titula su colaboración Fracaso envuelto en oro. Y aquí están las pruebas de semejante fracaso. México y Georgia terminaron empatados en el lugar 39 del medallero olímpico en Londres 2012. 7 preseas para cada uno, 1 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Existe, sin embargo, una enorme diferencia. México tiene 112 millones de habitantes. Georgia, la nación entera, alberga 4.5 millones de personas y tiene apenas el tamaño de Monterrey o Guadalajara, es decir, caben 25 Georgias en un México. Peor aún, México tiene un Producto Interno Bruto de 1.155.000 millones de dólares. El de Georgia es de 14.000 millones de dólares. Es decir, la economía mexicana es 82 veces más grande que la del ex estado de la Unión Soviética. ¿Quieres algo más dramático? Pregunta Carlos Ledesma. Georgia, en inglés los gringos dicen Georgia. Georgia conquistó sus 7 preseas con una delegación de 35 atletas. México debió enviar 102 deportistas para obtener el mismo resultado. Si México tiene 25 veces más población, 82 veces más poderío económico y envía 3 veces más atletas a competir, ¿por qué no puede superar en el medallero a pequeñas naciones como Georgia? ¿Y qué dijeron en su momento, hace unos días, unas semanas, los medios, se acuerdan ustedes? Yo recordé a propósito el memorial de Quevedo, que envía a Felipe III, creo que sí, no estoy seguro, a qué soberano español. Se lo envía Quevedo, y en una de esas dice: las plumas vendidas, por Dios, jurarán que el palo es caricia y las piedras pan. Ahora, ¿cuánto nos salen costando los diputados? Después veremos lo que nos cuestan los senadores. Primero, gastan 340 millones de pesos sin resultados. La mayoría de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados gozaron de recursos y apoyos millonarios durante el último medio año, aunque con muy pocos resultados. Las comisiones ordinarias son 44 y reciben recursos para operación, fondo fijo, vales de comida y 10 personas pagadas entre asesores, secretarios y chofer. Así, todas ellas representan cuando menos 340 millones de pesos en 3 años de la presente legislatura, la 61. Esa suma se dispara, sin embargo, si se consideran ampliaciones presupuestales, como viajes, viáticos o foros, oficinas, mobiliario, fotocopiadora, equipo de cómputo, telefonía y página web. Para los presidentes de comisión, un auto, un celular y tarjetas, caray, tarjetas LAVE, que los exenta del pago de casetas en carreteras del país. Y aunque el reglamento de la Cámara de Diputados establece que el periodo de entrega del informe final de las comisiones es hasta el 10 de agosto del último año de ejercicio de la legislatura, no todos los grupos cumplieron. Una revisión realizada a la gran parlamentaria, una revisión realizada a la Gaceta Parlamentaria del órgano legislativo, en la que ya por ley deben publicarse esos reportes, una parte de las condiciones, perdón, es mínimo la grafía, una parte de las comisiones no entregaron su informe final, su informe semestral, y ni siquiera cumplieron con sesionar por lo menos una vez al mes. Otras comisiones que no sesionaron mensualmente, como marca la ley, o no lograron quienes para hacerlo, son las del trabajo, la de comunicación, seguridad pública, válgame. Aquí tienen ustedes el trabajo legislativo. Y ahora sí, con una letra legible, la Cámara de Diputados no se apriete el cinturón. Por el contrario, a punto de terminar la actual legislatura, autorizó una inversión de 101 millones de pesos para un nuevo tablero electrónico. Bueno, 101 millones de pesos. Y la última de los diputados. Estos cobraron la parte proporcional del aguinaldo, que equivale a 8 meses. Vámonos. Aunque en realidad solo trabajaron 3. Los diputados federales se despiden este mes de la legislatura número 61 con cientos de pendientes, 4 meses de inactividad, pero con los bolsillos llenos. Los integrantes de la Cámara Baja, así dice la nota de Claudia Salazar, Cámara Baja y Cámara Alta, aquí esto no es correcto, pero en fin. Los integrantes de la Cámara Baja se llevarán por lo menos 2 millones de pesos cada uno por pagos de dieta y apoyos económicos de los últimos 4 meses en los que no sesionaron. Su parte proporcional de aguinaldo y la entrega de su fondo de ahorro acumulado en los 3 años que duró su encargo. Por un acuerdo de la propia Cámara, caramba, los diputados pueden ahorrar hasta el 12% de su dieta bruta mensual, es decir, 12,645 pesos de una dieta bruta de 105,000 pesos. Hay muchas cifras. La Cámara de Diputados les otorga una cantidad similar a los ahorradores más los intereses. Todo esto los diputados lo adquieren porque los diputados lo aprueban. Aunque lo ahorrado, bueno, sigue siendo millones y millones de pesos, total 1,200,000 pesos libros de impuestos les van a entregar ahora que termina su periodo. Los meses de mayo, junio, julio y agosto fueron de nula actividad parlamentaria. Mayo, junio, julio y agosto. Los diputados van a llevarse, según lo ahorrado, 910,000 pesos sin contar intereses, pero señalan que la Cámara les entregó 1,200,000 pesos libres de impuestos. Caramba. Mientras tanto, el incremento de los precios de los alimentos en los últimos 12 meses duplicó la inflación y llegó a un 8.5% anual en el mes de junio. En algunos casos específicos, el alza ha sido ya crónica, pues los incrementos han sido constantes en el presente sexenio. De acuerdo con los datos del INEGI, en los últimos 6 años, el precio del huevo subió 66%, el de la tortilla 74% y el del frijol hasta 72%. Pero eso no es todo. De acuerdo con expertos, se espera que en los próximos meses el incremento en el precio de los productos de primera necesidad sea todavía mayor. Por cuanto a los senadores, aunque la dieta publicada en el Diario Oficial de la Federación es de 122 mil pesos mensuales, el anexo del presupuesto para este ejercicio fiscal indica que en realidad fueron destinados a cada uno de los integrantes de la Cámara Alta mensualmente 171,444 pesos. Además de los pagos oficiales, cada grupo parlamentario entregará a sus miembros una gratificación discrecional, cuyo monto varía de acuerdo con la bancada y hasta con cada senador. Los recursos provienen de una bolsa de más de 400 millones de pesos asignadas a las fracciones y cuyo destino se mantiene en la absoluta opacidad, más de 400 millones de pesos. Oigan, ¿de dónde salen esos millones de pesos? Todas las cifras que están escuchando, ¿quiénes las aportan? Actualmente, algunos senadores cobran 5 mil pesos por concepto de transportación terrestre, 15 mil pesos por apoyo a gestiones legislativas y 40 mil pesos por atención ciudadana, lo que da un total de percepciones adicionales a los 171,444 de 60 mil pesos mensuales. La remuneración bruta anual de cada senador va a ascender a más de 2,700,000 pesos anuales, sí, pero sigue de senadores. Gasto ineficaz en el Congreso. Bueno, esto lo voy a dejarlo de lado porque hay tantas cifras. Viáticos de 7 mil pesos al día al Senado. 7 mil para viajes que se han realizado desde septiembre del año pasado a la fecha. 7 mil pesos al día por viajes que han realizado los senadores. Alrededor de 300 millones de pesos gastaron los diputados en comisiones especiales a lo largo de la presente legislatura, sin que a ese dinero correspondieran los resultados planteados en los objetivos de tales instituciones. Se gastaron, pero no se dice en qué. La cantidad no es el dato relevante en este caso, sino el hecho de que con tanta facilidad sea desperdiciado el Presupuesto. De acuerdo con el reporte de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, de las 42 comisiones especiales de San Lázaro creadas durante la saliente legislatura número 61, una de cada cuatro de estas comisiones no presentó ningún informe de sus actividades o solo generó un plan de trabajo que nunca se aplicó. Pese a la inactividad referida, esas comisiones sí generaron contrataciones de personal, papelería, alimentos, viáticos, boletos de avión y pagos de otros servicios. El reporte señala que la mayoría de las comisiones especiales no se ha reunido en todo lo que va del presente año. No habrá sanciones para los diputados que cobraron sin trabajar en las comisiones especiales, porque no hay norma ninguna que tenga considerada una medida de esa naturaleza. ¿Qué les parece estos baquetones, estos balagardos, estos poca? Bueno, pero ¿qué dice mi padre? No, mi hijo, no me admiro de ellos. ¿De quiénes se va a admirar, padre? De unas masas sociales agachadas, siempre. Dein Wachstum scheint es denn wackelbar los. Dein Wachstum scheint es denn wackelbar los. Repuntará el número de pobres en más de 5 millones que caen al renglón de la pobreza y de la pobreza absoluta. Mientras tanto, el Senado gastó al día, tan solo en comidas, 40 mil pesos al día en comidas. El Senado de la República gastó más de 40 mil pesos diarios en alimentos y servicio de cafetería en el comedor de los legisladores. La Cámara de Senadores pagó por mantenimiento preventivo y servicio de limpieza integral para sus inmuebles, limpieza de sus edificios, 2,662,000 pesos a la empresa Fonatur Constructora. Esta gringada no es constructora Fonatur, sino primero Fonatur y luego constructora. Está como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué gringada es esa? Es Corte Suprema, no Suprema Corte. Pero ¿qué vamos a? ¿Qué más se puede decir? Así que por el mantenimiento preventivo y servicio de limpieza para sus dos inmuebles, 2,662,000 pesos a la empresa Fonatur Constructora, tan solo por un contrato de un mes, de 2 al 30 de abril del presente año. Asimismo, gastó hasta 1,552,000 pesos en el suministro de limpieza, papel higiénico, dispensadores o despachadores, papel higiénico y otros detallitos, 1,552,000 pesos, mis valedores. Todo esto encierra su muy buena moraleja. ¿Pero cuál? Senadores, el bombo jazz legislativo. Seguramente, dice Frentes Políticos del Matutino, seguramente será una marca para presumir a nivel mundial. ¡Qué orgullo! Los legisladores mexicanos deben ser unos sabios, si es verdad eso de que los viajes ilustran. Porque el Senado de la República, que concluye oficialmente su periodo el 31 de agosto, sentó precedente en el número de viajes realizados por sus 128 integrantes. Gastaron en viajes 204.170.300 pesos, de los que el 41% lo fueron en los últimos 18 meses. Los salientes realizaron, los senadores, realizaron 335 viajes nacionales y 490 internacionales. Y agrega la nota, caritos sí son, y eso sin contar los más de 4,000 millones que costó su nueva sede. ¿Los valen? Termina la nota. No me admiro de ellos, dice mi padre. Antes de seguir con los gastos, opiniones de ustedes, Ladislao Méndez, estoy de acuerdo en todo lo que usted dice, pero ¿de qué sirve si estamos en un país en donde la sociedad está manipulada por los medios? Para tal ejemplo fue lo de la decepción mexicana de fútbol, en la que le dan a tole con el dedo al ciudadano y eso no resuelve lo social que existe en la ciudadanía. Decepción mexicana. Decepción porque se esperanzaron en el clásico pasecito a la red. Por ejemplo, a mí me dejó indiferente porque ni cuenta me di de lo que está usted diciendo. Lo malo es que para decepcionarse, primero se ilusionaron. Jorge Fernández. Ojalá hubiera un levantamiento en México. Somos muy, muy machos, muchos. Somos muy machos, machos. Pero a la hora de la hora, nadie da la cara. Lorenzo Márquez. La gran criminalidad que hay en México es un asunto de seguridad nacional y no de seguridad pública. Y el que piense o crea que solo es la policía y no el ejército y las fuerzas armadas las que debieran intervenir, está fuera de la realidad. Bueno, pues no se trató de los gastos que les pagamos a nuestros legisladores. Ricardo Hernández, valedor, es universalmente conocido que México es un país de políticos ladrones, abusivos y corruptos. Desgraciadamente, nos quieren endilgar la famosa reforma laboral. Ya me informé y consiste en la mayor parte en fabricar más pobres. Todo eso lo tenemos que soportar por todos los agachones que mal vendieron su voto. Si quieren pruebas, las políticas o los políticos, desde luego, jamás corresponde su saldo con sus, será su sueldo, jamás corresponde su sueldo con sus posiciones y bienes. Bueno, pues esto es obvio. Agustín Mondragón, maestro Mujarro, ya la mafia en el gobierno se prepara para mandar al diablo a los partidos políticos y cualquier delincuente de cuello blanco podrá ser nombrado presidente de la República, incluyendo al Chapo Guzmán, con el nombre de Benedicto XVI, porque va a tener los millones suficientes para comprar al IFE, al TRIFE y tener la bendición papal. Estamos peor que en el feudalismo. Manuel Munguía me saluda y dice, comentando la corrupción, la base de la gobernabilidad y poniendo al borde de la desintegración a México con la violación de la Constitución al apoyar la felonía, el PRI y su candidato, los neoliberales abyectos, socavan la estabilidad social de la patria en su ansia, será, o aquí dice anguia, en su ansia de alcanzar el poder por el poder. Habrá que recordarles a estos politicoides que ninguna ley, institución, persona o partido están sobre la Carta Magna. Y luego hablan de que esto es democracia. Rafael Alba, se ha hecho mención a la danza de billetes en el precio del pollo, del huevo. No es tanto que tengamos que pagar caro el huevo. Lo trágico es que no tenemos. Se ha hecho mención a la danza de billetes en el precio del pollo, del huevo, a los millones que se llevan los ineficientes miembros del Congreso, pero más importante que el dinero es que ya perdimos la facultad de impresionarnos ante las cifras de la muerte natural mexicana, degollados, descuartizados y asesinados. Es más importante el poco respeto a la vida humana y el despilfarro económico, no, que el despilfarro económico y que en el asesinato arrebatamos todo el oro olímpico en muerte natural mexicana. Pues es otro tema, es el de la muerte violenta. Ahorita estamos viendo el del gasto suntuario y demás. Claro, todo es relativo. Podemos decir, no, pero peor está. Claro que hay cosas peores. Josefina Romero Ramos, de San Lucas, Amalinalco, para saludar a Maestro Mujarro y dar gracias por lo que nos ayudó. Al maestro y a todas las personas que colaboraron, que Dios los bendiga. Y a propósito, de una vez agradezco a Ixtapaluca, señora. Y bueno, pues no puedo decir más. Bonnie, un saludo. Ernesto Ortiz, de la corrupción que padecemos, opino que los diputados, senadores, etcétera, son parásitos. No les importa que a diario mueran de hambre en México muchos niños. No les importan los más de 150 mil muertos que ha causado la guerra de Calderón. Fue necesario que vinieran las cifras de muertos desde Washington. Julio Salgado, en México las burguesías imperiales gubernamentales monopólicas jamás dejaron el poder del pueblo por vía pacífica ni electoral. Las mafias priistas y su embrión, el PAN, tienen controladas las estructuras electorales. México despierta. No, Julio Salgado, despierta con tres signos de admiración al final. México despierta. despierte usted, diga, yo voy a hacer, no votos de confianza, no proclamas, no estas frases a las que les otorgamos poderes mágicos para conjurar a las masas apáticas. México, despierta. No, despierte usted, señor, despierte y diga, yo ya estoy trabajando, ya me estoy organizando, coordinándome con mis vecinos, con mis compadres. Yo ya estoy haciendo esto, porque México despierta no es nada, es una simple interjección con sus tres signos de admiración al final. México despierta, eso no es nada, tampoco significa nada. Este puño sí se ve, ni el pueblo unido jamás será vencido, ni esas pobres caravanas en donde van a nada más a crear vergüenza a los mexicanos que conscientes, cuando van a ver a Arpaio, estos del Movimiento por la Felicidad, por la Paz, por la Dignidad, por el Honor, por la Familia y por no me acuerdo qué más, Arpaio, ¿qué se me hace que los meto a la cárcel a todos? Y sáqueme de aquí a ese que trae una pancarta injuriosa contra mí. ¡Sáquense! ¡Caray, qué vergüenza! La falta de pensar, la falta de estudiar la historia, el no estudiarla, el no buscar la verdadera estrategia, el estar, como dicen en mi pueblo, a dar dao, dar dado, ir a dar dao. Ir a pasar vergüenzas. Y ya que los humillaron, lo invitamos a tomar tequila en Cuernavaca. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Así que México despierta, tiene la eficacia que una peregrinación por Estados Unidos. La misma. ¡Qué pena! Sí, podrían callarme la boca con estas pruebas. En fines de 1955, prácticamente de la década de los 50, fines de la década de los 50, los ferrocarrileros con sus marchas tuvieron un éxito descomunal, como también los maestros con las suyas, me refiero a sus marchas. Y los médicos, siempre que hay un movimiento de estas, de marchas, se resuelve una situación. Pero si la historia nos dice, no es así. Al enemigo histórico no se le exige. Pero además, ¿a dónde van a parar sus exigencias? Imagínense ir a decir a Estados Unidos que deben cambiar su política de venta de armas. Imaginen ustedes qué estrategias. Pero no pensamos, no queremos pensar. So sollst du auf kein Hochzeitsfest auch nicht spazieren gehen. Oh ja, nur lasset mir den Kaffee. Hab ich in dem kleinen Lachen. Ich will dir keinen Fischbein, doch mach jetzt mehr Beute schaffen. Pues sí, pero ahora seguimos con los gastos que estamos solventando para nuestros senadores, diputados, representantes populares en general. Francisco Rojas, coordinador de la bancada del PRI, acaba de declarar: los tableros comprados en Inglaterra ya están en el aeropuerto y se trasladarán a la Cámara de Diputados este sábado para que probablemente la próxima semana queden instalados. No es ver un tablero con foquitos, eso es lo que se ve, Pero hay que saber todo lo que implica y todo lo que se cambió en el subsuelo de la Cámara de Diputados, para poder tener las conexiones de cómputo, de software que utilizarán los diputados. Ya se realizaron las adecuaciones para instalar las computadoras en el escritorio personalizado que está frente a la curul de cada uno de los 500 diputados. Sí, y los resultados benéficos para las masas sociales. Eso es lo importante, los resultados. Pero no únicamente diputados y senadores, están también los diputados locales, los de la Asamblea Legislativa. Cada uno de los 66 diputados salientes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal recibirán en su último mes de trabajo, entre comillas, 251,816 pesos entre sueldos, aguinaldo y prerrogativas. Esto a pesar de que su productividad es casi nula desde el mes de abril, cuando tuvieron su último periodo ordinario de sesiones, y de que 21 de ellos ya se prepara para ocupar otro cargo, y debe ser ya se preparan para ocupar otro cargo, ya sea como diputados federales, senadores o jefes delegacionales. Aunque no haya periodo de sesiones, ellos están obligados a sesionar por lo menos una vez al mes en las comisiones a las que pertenecen. Pero del mes de mayo a julio se registraron solo 5 reuniones de trabajo y cuando están convocados no llegan. No obstante, los 66 diputados recibirán íntegro su sueldo del mes de agosto, lo cual representa 51,904 pesos netos, y además recibirán 27,752 pesos correspondientes a los 14 días de septiembre. A esto se suman, válgamela, 73,720 pesos de aguinaldo y 98,400 pesos de prerrogativas, lo que da un total de 251,816 pesos. Por concepto de módulos, cada diputado tiene asignado 44,333 pesos para cubrir los gastos de los mismos, y personal, y renta del inmueble donde se ubica el módulo. Total, México es un país rico, entonces. Su mensaje, María de Lourdes Reina, me sabe, por anticipado ya, me sabe a miel. Voy a comunicarme con usted para el efecto y gracias. Carmen Díaz de Chalco, un fuerte abrazo al maestro Mujaro. Ojalá hubiera, gracias. No, gracias. Saludos de parte de mi mamá, mis hijas y mi esposo, Carmen Díaz, de Chalco, de San Lucas a Malinalco. Sí, ya quedamos en que van a ir un día de estos, algunas de estas personas, a comer al centro de acopio del Valedor, y de allí veremos con cuánto contamos para estas personas. Como Hermosinda de Robledo Pérez, de San Lucas también. Saludos y desearle que esté bien, gracias. Le ayuda mucho porque ella tiene 9 hijos. ¿Qué más le puede decir? Bueno, pues ojalá que las personas se acerquen al centro de acopio del Valedor y algo se puede hacer. Horacio Hernández, Monumento a la Revolución, Maestro Mujarro. Los países son grandes por la educación de su gente y la educación en el país refleja lo que somos. Campeones en las Olimpiadas de la corrupción, impunidad y fraudes electorales. Tenemos el hombre más rico del mundo, los mejores cárteles del crimen organizado, políticos corruptos y periodistas asesinados. Somos últimos en educación, en leer y en nutrición, y primeros en diabetes porque somos lo que comemos y somos lo que leemos. Caramba, qué diagnósticos más acertados, pero no pasan de eso. Rodolfo Martínez, gracias. Viendo el saqueo de todos los recursos naturales, ¿cuánto nos costó la medallita de oro? Pues me dice un señor que creo que costó cada una de las medallas, cada medalla 147 mil pesos, algo. Yo no estoy seguro. Raúl Oropesa, con las cifras que nos está dando, parece que estamos pagando a los senadores por viajar, comer y... No, sin escatología, Raúl Oropesa. Estamos en un programa que se supone, y no se supone, es de altura, es de espíritu, es de ideales, no es de mediocres. Usted, ante sus hijos y demás, así se expresa. No se exprese así en nuestro espacio comunitario de domingo 6. Pudo haberlo dicho en otra forma, porque agrega el gasto de papel de baño equivale a 200 rollos de papel por mes por senador. Sí, pero sin escatología. Sin... Juan Estrada, 65 años, comerciante. Maestro, para darle solución a todos estos despilfarros, un pasito es crear la credencial de la verdad. Hablo de un video que anda circulando en Facebook y YouTube. Gracias. Acuérdese que poniendo en ridículo a los flojos ciudadanos es como van a reaccionar. Gracias. Román Telles. Mujarro, hablando de estos haraganes, vividores, garrapatas, abusivos, diputados, ya están listos para hacer la reforma fiscal, que es que para que el país avance, la reforma laboral, para que el trabajador lo dejen ya de por ley como esclavo, mal pagado, sin tener prestaciones sociales y sin tener opción a una pensión cuando ya sea viejo. ¡Válgame! Este es todo un artículo. ¡Cuántas hojas! Pero ahí tenemos a un diputado naco, guarachudo de Zitácuaro, que toda la vida anduvo en burro, pero ahora se compra un Porsche. Bueno, es qué cosas. Jorge Fernández, gracias. Bola de... ándale, los de las cámaras y nosotros lo permitimos. Gracias. Oigan esto, esto también es como para leer entre líneas. Diputados de la Asamblea Legislativa del DF reconocen que el problema no es recibir sueldos altos, sino que estos no se reflejen en la productividad legislativa. El problema no es recibir sueldos altos, sino que estos no se reflejen en la productividad legislativa. Y reconoce Fernando Rodríguez Doval, vicecoordinador panista, reconoce esto, escúchenlo. Yo no me escandalizo de que podamos cobrar buenos sueldos, porque finalmente es un trabajo y tiene que ser bien remunerado. ¿Qué les parece? El de los artesanos, el de los campesinos, el de los oficinistas, el de los obreros, el trabajo del ama de casa. ¿Cuánto tiene de remuneración económica? Dice, yo no me escandalizo, no, pues yo no me escandalizo de que podamos cobrar buenos sueldos, porque finalmente es un trabajo y tiene que ser bien remunerado. Más bien yo creo que el esfuerzo tiene que ir en el sentido de la productividad, porque vemos diputados que ni siquiera pisaron la tribuna. Por ello hace falta una reforma a la ley orgánica de la Asamblea Legislativa, donde pueda haber sanciones en materia salarial al diputado que utilice los recursos para otros fines, para toda una ley. Se aplica, no, pero una ley. Quiero repetir esto porque sí es desvergonzado. Yo no me escandalizo de que podamos cobrar buenos sueldos, porque finalmente es un trabajo y tiene que ser bien remunerado. ¿Cómo ven? La justificación de Fernando Rodríguez Doval, vicecoordinador panista en la Cámara de Asamblea Legislativa. Pero si no nada más ellos, Conaculta, todos los intelectuales orgánicos han cobrado, cobran y van a seguir cobrando becas vitalicias. Tres de los ya difuntos, recuerdo, tenían sus becas vitalicias por criticar al sistema sin aportar soluciones. Pues ahora Consuelo Saizar, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, firmó en noviembre del 2010, para que esté vigente de entonces al día de hoy, estén vigentes cuatro contratos por hasta 280 millones de pesos, que representan un gasto diario, promedio de más de 370 mil pesos, en este rubro. El monto sumado de los contratos en viajes equivale a más de una cuarta parte de lo que costó la estela de luz. Bueno, algo más. El gasto millonario en viajes, pero en este caso de los presidentes del Conaculta, ha sido una práctica documentada en administraciones anteriores. Un alud de críticas cayó sobre el entonces presidente de la dependencia, Sergio Vela, en marzo del 2009, cuando se reveló su predilección por viajar en primera clase. Yo que lo respetaba porque ama y difunde la buena música, comenzando con la ópera, cayó totalmente de mi gracia. Sigo leyendo. El exfuncionario Sergio Vela gastó en 9 viajes internacionales realizados en 2007 un total de 571 mil pesos. Ese año, Vela estuvo fuera del país 46 días. Su forma de viajar contrastó con el programa de austeridad lanzado por el presidente actual al inicio de su gestión. Sari Bermúdez, titular del Conacult en el gobierno de Vicente Fox, también se caracterizó por destinar grandes sumas a viajes. la prensa ventiló que en un boleto de avión a Londres, Sari Bermúdez en un boleto de avión gastó 80,000 pesos y que su gasto para recorrer el mundo alcanzó nada más en viajes, perdón, nada más en pasajes de avión, nomás en los pasajes, 3,000,000 pesos. Miren, ya para qué les digo de Instituto Nacional de Ecología, Juan Luqueño Bárcenas, ex subdirector de Recursos Humanos del Instituto, y Arturo Sánchez Torres, ex director de Administración, etcétera. Bueno, estos funcionarios, ambos, yo vi las fotos, investigados por desvío de recursos, ¿en dónde está? Bueno, han viajado en yates de lujo, aquí está. Desvío de recursos en 2010, cuando tenía a su cargo el Departamento de Nóminas, 107,350 pesos, y cuando su salario era de 9,000 pesos. Bueno, recibió 3,200,000 pesos por percepciones oficiales. Los viajes, finalmente, oigan esto. Esta semana, la población de menores ingresos del país ha sido la más afectada por la volatilidad en el precio de alimentos. En esta semana, desespera a las amas de casa la carestía. Mayo de 1982, 20 años de diferencia y estamos en las mismas. Y todavía creemos que con la llegada del nuevo, todo va a cambiar, mis valedores. Esto es México. Agradezco a Crescencio Suárez, control técnico, Juan Carlos Osornio, continuidad. Y en la grabación de este video, que pueden ver ustedes el próximo jueves a las 6 de la tarde, y en los teléfonos también estuvo Cuitláhuac Cantú, ayudado esta vez por la señora María Isabel. Gracias, pues no dije del taller de lectura, ya no tenemos tiempo. Mis valedores, a salir de la mediocridad, ánimo.